Prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y cordial saludo, damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 940, amplitud modulada, y también en la página www.casadelacultura.gob.es. Espero que ustedes hayan tenido una buena noche y que empecemos esta mañana como se debe, llenos de entusiasmo para cumplir a cabalidad esa meta, el objetivo durante esta semana que nosotros nos hemos propuesto. Estamos invitados todos a tener una actitud positiva, a tener alegría, amor. Miren, ¿cuántos caminos tiene nuestra vida? Muchísimos. Pero es el momento de elegir el mejor camino para poder sentirnos bien con nosotros mismos y sentirnos bien con los demás. Andrés Viracocha está en los controles para compartir también con ustedes a través de esas llamadas telefónicas que estoy segura ustedes las van a realizar, porque hoy tendremos nuestro segmento de complacencia. 2220-966, 2220-966 es la línea de contacto con ustedes. Les comento que hoy estaremos hablando sobre un tema, vamos a hablar sobre la introducción que nos presenta Osvaldo Rivera Villavicencio en la segunda edición de la Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Hoy vamos a compartir este libro. Bueno, él aquí nos cuenta sobre algunos pasillos, los vamos a escuchar paulatinamente, sin dejar de escuchar también los otros ritmos ecuatorianos aquí en este programa. Y compartiremos qué es lo que nos cuenta sobre un determinado pasillo este personaje que le hemos invitado para compartir durante este tiempo, Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Vamos entonces nosotros con ese mensaje que lo compartimos cada mañana. Siempre hay una mañana y la vida siempre nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, cuánto te amo, y que nunca te olvidaré. Quisiera despertar por las mañanas y mirar ese bello rostro, mientras que la hermosa luz del día deslumbre su esplendor. Claro que es así como le queremos ver cuando ya amanece, cuando está tempranito y está el corre-corre para realizar cada una de esas actividades que tiene la mamá, que tiene el papá y que tienen los más pequeños, los hijos, los chicos. Pues entonces, qué lindo ver que ese rostro esté lleno de calidez, que esté radiante con esa mirada fuerte ahí, esos ojos que resaltan, ¿no es cierto?, preocupados de qué es lo que tienen que hacer hoy es un nuevo día. Claro que sí, hay que ver que esa luz que ya empieza a irradiar en este planeta también esté en nuestro rostro, iluminando cada mañana. Bueno, solo quiero decirles que antes de darles ese abrazo gigante, ayer tuve la oportunidad de ver una película. Solo les doy el extracto. Y decía que un personaje, su familia se puso de acuerdo por cuánto les había abandonado tanto este hombre por el éxito que había tenido. Un éxito maravilloso. Pero para tener ese éxito tuvo el apoyo de su familia, de su familia paterna, materna, y obviamente el de su hogar, su hija, su esposa. Pero después el éxito hace que se nos borre ciertas cosas. Ah, se pusieron de acuerdo todos en armar un complot para decirle que tenía, qué sé yo, un mes para hacer lo que tenía que hacer porque la vida se acaba. El hombre se transformó, no sabía qué hacer, no quería causar dolor a su familia, pero es ahí ese momento cuando vino a la mente muchas cosas que había dejado de hacer. Como visitar a su familia, a su padre, a su madre, de recordar que abandonó a su suegro porque ya estaba desahuciado de muerte y que no era el momento idóneo, de visitar a su esposa, a su hija, de darle todo el afecto del mundo. Y cuando descubrió que todo eso era un complot, que era una mentira, pues dijo, pedí a Dios que le dé más vida, porque le faltaba mucho, mucho, mucho por hacer. Así que es así como estas historias que se dan en nuestra vida cotidiana. Siempre he dicho que la vida es una tregua que nos da la muerte. Así que empecemos haciendo las cosas como debe de ser. ¿Qué le cuesta decir te quiero, te amo, reconocer esos errores que cometemos? Porque somos seres humanos. Y que a veces nos cuesta aceptar y nos cuesta también decir. Con esto, mis amigos, el abrazo grande para todos y cada uno de ustedes. A ver, los que están solitos, solitas, sientas el día de hoy. El abrazo de usted para usted. Porque quiere decir que usted se empieza queriendo. Y los que están acompañaditos también, corra, corra, corra, corra. Deje lo que está haciendo porque es momento de hacerlo en este instante. Mejoramos esa autoestima y desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también les hacemos llegar un abrazo gigante para todos ustedes. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos. 8 de la mañana con 10 minutos. ¿Cómo está la mañana ya en su casita? Bien, ¿no es cierto? Hoy, pues bueno, nos ha cogido el tráfico en la ciudad, así que las personas que tienen que salir, siempre creo que tienen que hacerlo con 5 o 10 minutos, un poquito antes, porque nosotros a veces nos tenemos que atrasar, hay demasiado tráfico, un tráfico gigante en la capital. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros debemos tomar las precauciones, salir un poco antes de lo que habíamos tenido previsto para no atrasarnos. Antes de continuar y de escuchar nuestra melodía, vamos primero con la melodía, sí, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, hay cuantas canciones que podemos compartirlas esta mañana aquí, pero nosotros hemos preparado para ustedes una canción que lleva por título Mi viejo San Juan, vagabundo. Galo Núñez es el que, y Noel Estrada nos acompañan en esta interpretación. Y vamos a continuar. ¿Cómo están esos ánimos? Yo creo que ya estamos tranquilos, ¿no es cierto? Claro, ahora sí, predispuestos ya para compartir con ustedes algo más de la literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio, que esa es una de, las obras que las estaremos compartiendo a partir de esta semana. Bueno, ¿y qué nos dice en su introducción antes de contar la historia, quizá, o lo que hace referencia a cada uno de los pasillos que estaremos compartiendo con ustedes aquí? Él manifiesta que el origen del pasillo ecuatoriano es borroso. Sea cual fuera la raíz, se afirmó en nuestro país, se extendió con características propias de cada pueblo y fue revolucionando con aire clásico, romántico y también resonantes actitudes humanas. Recordemos que el pasillo ecuatoriano alegre de la costa tiene mucho de amor fino. Bueno, vamos nosotros con más música y al regresar vamos a seguir contándoles. Bueno, hay quizá mucha referencia a lo que ya les hemos contado sobre el origen del pasillo, cuántas teorías también se han dado en función de este ritmo que se lo considera ecuatoriano porque lo hemos tomado como bandera nuestra. Otra de las canciones que vamos a escuchar aquí en este programa lleva por título Lidita. Aquí está José Coloma. Cuerdas en bandolín, una grabación del año de 1999. Tenemos ya las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos. Recuerde que hoy hay complacencias, así que usted puede marcar 2220-966, 2220-966. Y continuamos con nuestro tema, la literatura del pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera. Se dice que si vino de Europa, el pasillo se afincó en las Antillas, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Ecuador y Perú. En cada uno de estos países adquiere temperamento y también un estilo común. Hay varias investigaciones que indican que sus fuentes musicales fueron la danza, es decir, el pasillo bailable, la canción, pasillo canción, y probablemente la improvisación del pasillo de reto. Ustedes recordarán que habíamos hablado, contado, para recordarles que cuando hablamos de la época de la danza, el pasillo danza, miren que pasa esa fase y viene el pasillo canción. Y finalmente el pasillo de reto, es decir, aquellas que se daban en función de las improvisaciones. Sus géneros y melodías de la música popular colonial e indígena tradicional en nuestro país siempre contribuyeron en su contexto musical. Bueno, aquí hay datos tomados de lo que menciona uno de los investigadores ecuatorianos, como es Pablo Guerrero. Vamos con otra de las canciones. Aquí subimos nuestro ánimo y un saludo cordial para todos aquellos que amplifican la señal allá en Zambiza, porque la canción que la vamos a escuchar es La Zambiseña. Aquí está el grupo Aquitamia, una de sus exponentes, Mariana, una extranjera que también interpreta nuestra música. La escuchamos. Ya las 8 de la mañana con 26 minutos. Un cordial saludo a todos los compañeros, compañeras también, a los transportistas de los recorridos. Gracias por estar tempranito para dar cumplimiento de llegar a tiempo a nuestro sitio de trabajo. Una de las interpretaciones fantásticas. Me encanta esto que acabaron de escuchar. ¿Qué pasó? Estamos esperando. 2229-66. Esa es la línea de contacto a la cual ustedes pueden comunicarse con nosotros. Recuerden que en breves minutos estaremos ya con nuestro segmento de complacencias. Y mientras tanto, les contamos a ustedes que Osvaldo Rivera nos dice que el otro de los estudios que hacen referencia a lo que es el pasillo fantasía. Mire, se van sumando otras circunstancias. Con libertad en la forma del pasillo impromptum, sujeto al estado psicológico. Ese pasillo descriptivo que capta las impresiones del paisaje. Hay también el pasillo acuarela de ágil melodía y trasunto de luces y de colores. Y el pasillo festivo que sugestiona por su alegría y el acento placentero. Ahora recuerdo aquí en alguna ocasión que tuvimos la oportunidad de compartir con Farhana Khan aquí en este programa precisamente. Ella había pintado a la música en muchos colores y le habíamos invitado hace algún tiempo y le hacíamos escuchar varias melodías y que fusione los colores según obviamente su sensibilidad y compartimos quizá varias cosas, ¿no? Donde ella podía ver las canciones de cada uno de los artistas en rojo, en azul, en verde, y ahora pues ustedes podrán escuchar aquí que el pasillo fantasía, el pasillo acuarela, el pasillo festivo, toda esa fusión que pueden tener estas letras que se convierten en canción. El pasillo es género musical popular y también académico. Monodía de compás 3/4 para los músicos y que en la actualidad forma parte principal del repertorio cantable, aunque en fechas muy anteriores también fue género popular de la danza. El pasillo es una melodía con tonalidad mayor y menor, ritmo de base que produce sensación íntima y más característica popular mestiza, absorbedoras de la situación social y de las vivencias amorosas, consideradas como el más poderoso hechizo, sufrir y recrear el espíritu para olvidar las debilidades y también la miseria de la vida. Otra canción que viene a continuación es con el conjunto universitario de Segundo Cueva Celi, lleva por título Tardes del Zamora. Thank you.

solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en tus tiernos besos las melodías para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas, para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Que encontré mi cielo, es en tus labios que encontré sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento. Consigo traen bellos sentimientos que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en tus dulces besos las melodías para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas, para entregarte en música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Aquí escuchábamos a Eduardo Enderica, esta interpretación Cantares del Alma, y le acompañaba el pianista Zuluaga. Ustedes recordarán que también tuvimos la oportunidad de compartir aquí también esas habilidades y esas destrezas en el mundo musical. Y bueno, se dice que también el pasillo clásico estilizado se nacionalizó por el año de 1877 con sangre ecuatoriana y seguirá nuevos rumbos envueltos en tradiciones y problemas en ciudades y pequeños poblados de maíz y de naranja. El pasillo, pues, continuará concentrando a la juventud, a la vejez y a tantos sueños esparcidos que están por este bello Ecuador y también por el mundo. Otra de las canciones que vamos a escuchar, bueno, ¿quiénes vienen a continuación? Los Gatos, cambiamos un poco de estilo. Carlos Regalado, Olmedo Torres nos traen la conocida canción La Minga, que usted la hacía antes con su familia, con sus vecinos, con sus tíos, y que en la actualidad también todavía se conserva. Esperemos que no se extinga esto. Thank you. en esta canción, en este popurrí de canciones, estaban Los Gatos, Carlos Regalado, Olmedo Torres, para compartir con nosotros. ¿Qué tal? ¿Paró? Claro que tuvo que parar, porque le voy a interrumpir un momento más para decirle a usted que se asegura que el pasillo... Bueno, ¿cuántos orígenes tiene el pasillo? Vino de Europa y regiones de España, así el sórstico, de origen vasco, del francés pasapied, de Alemania con el lied romanza y de Portugal con el jado, melancólico y nostálgico. Tiene también raíces en los vals alemanes, el walsen, o en el vals austriaco. El pasillo ecuatoriano nada tiene que ver con los pases del niño, con derívase de los pases cortos y rápidos empleados en el baile. Bueno, por hoy vamos a concluir nosotros con nuestro tema y vamos a continuar hablando sobre el origen del pasillo. ¿Qué pasa con ese lied alemán? Que quizás, según los investigadores, es el que más se acerca al origen del pasillo. Otra de las canciones que... Pero antes de escuchar nuestra melodía, quería comentarles a ustedes y hacerles la cordial invitación para que no dejen de sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Mañana hemos invitado a Florilegio Musical Ecuatoriano a María Augusta Tufiño, una de las comunicadoras sociales que también ha venido realizando y continúa haciendo programas de música ecuatoriana. Estuvo en Radio Quito, ahora está en Radio Pichincha, y precisamente es una de las mujeres que está al frente de realizar este gran evento en homenaje a una de las íconos de la música ecuatoriana, como es doña Olguita Gutiérrez. Así que ella vendrá mañana, compartiremos con ese mundo que le apasiona en cuanto a la música ecuatoriana, y también comentar algunos detalles sobre este evento que se desarrolla este 11 de abril aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, evento al que ustedes están cordialmente invitados. Vengan, se den cita, los pases están ya vendiendo en Ecutique y también estarán aquí en la boletería del teatro. Todo este apoyo, este apoyo por este gran icono de la música, pues amigos, amigas, será destinado para Olguita Gutiérrez. 11 de abril, a partir de las 19:30, pues en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este gran homenaje. El costo de estas entradas es de $20. El día viernes aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano estará con nosotros Patricio Robalino. Ustedes recordarán que habíamos quedado aquí en este programa compartir algunos de los programas, eventos que ellos van a desarrollar en el Museo Nacional, que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Ellos ahí tienen una sala y están permanentemente compartiendo varias actividades. Esas actividades lúdicas que se las presenta para una sala, para un teatro, pues las estaremos compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y estaremos escuchando música sacra. ¿Qué pasa en función de esta música? Donde ustedes escucharán que hay varios conciertos, las organizaciones musicales están han preparado, más bien aquí el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también tiene sus eventos que ustedes los están escuchando permanentemente aquí en los mensajes que se están difundiendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que ustedes conozcan dónde estarán y ustedes puedan asistir a estos espectáculos. Está también la Casa de la Música, la Orquesta Sinfónica, que han preparado también estos grandes conciertos para ya celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, que están durante toda esta semana. Y entonces Patricio Robalino nos acompañará y compartiremos también con él mucha música. Esperamos que ustedes también puedan participar desde sus hogares. Nos cuenten, ¿cómo celebran la Semana Santa? ¿Cómo fue hace algún tiempo? ¿Cómo lo es ahora? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bueno, usted también puede participar marcando el 2220-966-2220-966. No se pierda Florilegio Musical Ecuatoriano y toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está especialmente pensada para usted. Una de de las canciones que me habían solicitado, bueno, con la venia de ustedes me van a permitir poner un bolerito para cerrar, ¿sí? Yo sé que sí me van a dar permiso, un bolerito para ponerlo. Un saludo cordial allá en el sector de Conocoto, a todos quienes amplifican la señal norte, centro, sur, este, oeste, por todo el lugar. Señora Amadita, muchas gracias por su llamada y la canción que vamos a escuchar junto a Oro Puro. Ahí está la voz de Mónica González, una chilena que también dice ser ecuatoriana. Claro que sí, porque lo siente. Nos trae 5 centavitos. Y me despido. Hasta aquí nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les espero en nuestra siguiente emisión. Comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga un infierno y tenga que llorar, aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte dejar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar, aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será. Vida, 5 centavitos de felicidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.